Mi vieja borracha me dice porque ella borracha me agarra la mano. Tiene la cintura, cadera, la pompa, la espalda.